tu economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. Hola, comenzamos con un nuevo programa de Econo Nuestra. Hoy día, lunes 25 de junio, ya nos acercamos a los primeros 6 meses de este programa Economía Política, emitido desde la radio de la CGT. Todos los que están escuchando en línea saben que la radio es lavozdelostrabajadores.cl. Simplemente el llamado a aquellos que nos están escuchando ahora es a difundir la parrilla programática de la radio. Y en particular, en el día de hoy, en Econo Nuestras, hablaremos sobre la situación en Paraguay. Trataremos de abordar, digamos, la arista económica que tiene este episodio grave de la semana pasada. Seguiremos más adelante hablando del salario mínimo, este salario mínimo que del cual ya hemos estado conversando prácticamente desde que comenzamos con el programa, haciendo menciones a la situación precaria, el hecho mismo de que hayan trabajadores pero que se ubiquen bajo lo que el mismo Estado define como línea de la pobreza. El mismo Estado define el salario mínimo a través del Poder Legislativo y fijando una línea de pobreza bastante descontextualizada por lo demás, establece también que justamente estos trabajadores quedan o sus familias quedan bajo esa línea. También más adelante hablaremos de lo que se destapó respecto al lucro durante la semana pasada, este informe de la Cámara de Diputados. Nos pasearemos sobre la reunión que hubo en México, que es el famoso G20, el grupo de los 20 países más poderosos, podríamos decir, de este planeta Tierra. Y bueno, veremos entre qué, al menos cualitativamente, qué conclusiones sacaron ahí estos gobernantes. Y pasaremos también a analizar con ello el impacto probable de la crisis que ya estamos insertos en nuestro país. ¿Cómo podría impactarnos? O más bien, de cómo podría impactarnos, sino que las primeras señales ya de impacto de la crisis en Chile. Para comenzar, vamos a ir con un tema dedicado a la memoria de Nelson Choenque. Esta canción es del dúo valdiviano, se llama Con datos del UNICEF, y en particular el tema va porque precisamente, aparte de hacer de testimoniar un poco, de hacer un homenaje aquí en el programa a alguien que de hecho escuchamos cantar el lunes pasado con otra canción en la programación de Coro Nuestras, en el caso de este dúo valdiviano, justamente esta canción hace lo que nosotros pretendemos hacer un poco aquí con nuestras, que de repente usar datos que, por más escandalosos que suenen, resulta que suelen ser de las fuentes más oficiales. Así que con el sabor de una buena pluma, con la sensación de las buenas letras de este dúo del sur y reflejando rudamente, cruelmente, cómo es la realidad aquí en este rincón del mundo, y haciéndonos partícipes del pesar por la partida del compañero, vamos con esta canción que se llama Con datos de la UNICEF. Alimentándose bien, solo 3 en este mundo tienen cuna al alumbrar, otros 7 en los pesebres se tienen que conformar. Solo tres en el colegio tienen su pluma y pincel. Otros siete van de luto 10 kilómetros a pie y reparten las manzanas que les quedan pa' ofrecer. Tres de ellas pa' nosotros y las otras ya sabes. Y no me digas que es el mejor de los mundos. Estos campos pueden ahora producir. Y no me digas que es el mejor de los mundos posibles de construir. 7 niños en el mundo ya no tienen que comer. Cena pa' crecer, pues son 7 los que buscan otra mama que chupar y no encuentran sino el vino en el vaso del papá. Busca pan en la basura pa' que puedas entender el olor de lo que huelen esos niños que no ves. Si tú piensas que este canto te lo canto por joder, la letra fue redactada con datos de la UNICEF. Y no me digas que es el mejor de los mundos posibles de construir. No vuelvas a decir que es todo cuanto estos campos pueden ahora producir. Y no me digas que es el mejor de los mundos posibles de construir. No vuelvas a decir que es todo cuanto estos campos pueden ahora producir. Si tú piensas que este canto te lo canto por joder, la letra fue redactada con datos de la UNICEF. Después de ese tema de Chonquinilo, volvemos aquí a conversar sobre economía. Particularmente queremos pasearnos por el hecho significativo, al menos en esta parte del planeta, con la destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo el día viernes. Saben que el 22 de junio, por 39 votos a favor y 4 en contra, en un juicio político, fue sometido el presidente paraguayo, votación del Senado, y el resultado de un debate de 5 horas fue que Lugo era culpable y que dentro de su mal desempeño, sus funciones, estaba la responsabilidad por la muerte de 17 personas la semana anterior a este juicio en el Senado, en unos enfrentamientos que hubo entre la policía y unos campesinos sin tierra. Los críticos del saliente presidente paraguayo lo acusaban de simpatizar con los campesinos que habían ocupado unos terrenos de un senador del conservador Partido Colorado, que fue el lugar donde se produjo esta matanza. A su vez, Lugo reflexiona que el proceso es inconstitucional, ya que simplemente le habían dado 24 horas para preparar su defensa y que el reglamento de un juicio político de este tipo había sido redactado horas antes de comenzar el proceso. A nivel internacional, diversas autoridades dieron su apoyo al saliente presidente y muchos, de hecho, hasta el momento desconocen al ex vicepresidente y recién asumido Federico Franco. Pero la pregunta, y es donde podemos aquí aportar, a la conversación ahí de sobremesa, la conversación de pasillo, la conversación de pega, la conversación ahí en el patio del liceo, la universidad, es ¿por qué estalló la crisis política en Paraguay? Esto no es muy distinto en realidad de las últimas afrentas o bueno, de nuestra historia en realidad contemporánea aquí en Latinoamérica. Yo creo que les va a quedar un poco claro. Resulta que los grandes productores y terratenientes de Paraguay temían una redistribución de tierras, que había sido una promesa electoral de Lugo. Pero como tenía poco apoyo parlamentario, no había capacidad para emprender una reforma de ese tipo, pero el temor estaba más que presente entre los ricos de Paraguay, entendiendo que es una economía que sobrevive principalmente de la agricultura y la ganadería. ¿Qué fue lo detonante? Es que campesinos se tomaron unos terrenos y hubo un enfrentamiento en el cual murieron 17 personas. Ya, entre las críticas que se le hacían al presidente es que este estaba del lado de los campesinos y que, bueno, inmediatamente se exigió la salida del gobierno del presidente y incluso uno de los partidos que estaba del lado de Lugo se sumó a la petición del Partido Conservador, la derecha paraguaya, que es el Partido Colorado. A eso se sumó el Partido Liberal. Bueno, ¿qué fue lo que pasó en esa matanza, ya, de la semana, justo una semana antes de este episodio? Resulta que más de 200 policías llegaron en la mañana del viernes 15 de junio a desalojar un grupo de campesinos que ocupaban los terrenos, propiedades de Blas Riquelme, esto a unos 400 kilómetros al noreste de Asunción. Blas Riquelme es político del Partido Colorado. En el lugar habían aproximadamente unas 100 familias que iban a ser desalojadas por las fuerzas de seguridad. No se ha determinado qué fue lo que hizo estallar la violencia, pero lo que sí ya está confirmado es que fallecieron 17 personas, entre ellas 9 campesinos y 7 policías, más unos 80 heridos, algunos de ellos de gravedad. La agrupación que estuvo detrás de las ocupaciones, al menos la información a la que pudimos tener acceso, es la Liga Nacional de Carperos. El grupo afirma que tomó los terrenos propiedad de Blas Riquelme porque los concibe como mal habidos. ¿Cuál es la historia detrás de estos terrenos y detrás de este personaje Riquelme? Riquelme es considerado cercano al ex gobernante militar Alfredo Stroessner. Stroessner, un dictador muy amigo de Pinochet, que estuvo 35 años en el poder, también salió el año 89. Y la agrupación de los Sin Tierra afirma que esta relación entre Blas Riquelme y el dictador Stroessner se tradujo en la entrega de tierras por parte del Estado a este ex senador, por lo que el movimiento encontraba en su legítimo derecho el tomar medidas para recuperarlas. Y de hecho, en un informe publicado la semana antepasada ya de la Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay, justamente hablaba de la entrega de tierras por parte del gobierno militar de Stroessner. ¿Ya? En el documento se dice que en los 35 años que estuvo en el poder entregó casi el 19% de la superficie de todo el país. Esta comisión señala a Riquelme, Blas Riquelme, del cual hemos estado hablando en todo este bloque, como uno de los principales beneficiados de esta entrega de tierra. Esto es un problema que no se ha podido resolver desde ya los 22 años, desde que llegó la, entre comillas, democracia, y menos hoy en día, sí que entendemos que la agroindustria es un campo, un área, un sector de la economía sumamente rentable en Paraguay, reiterando que Paraguay depende fuertemente de la agricultura y la ganadería. Así que, como decía al principio, aquí no hay nada nuevo, siempre son los intereses de los grandes burgueses de cada zona, en este caso, más que burgueses industriales, como suele conocer a los patrones, estos son terratenientes en un país que, según tengo entendido, nunca ha habido reforma agraria, por lo tanto, grandes extensiones de tierra dedicadas a la ganadería y a plantaciones de soya, entre otras cosas, si no me equivoco, están concentradas en pocas manos, que son justamente pocas manos que también están representadas en el poder político y que, bueno, fueron los articuladores de este camuflado golpe. Esto también recuerda un poco las acusaciones constitucionales que se hacían en la época de la Unidad Popular. Bueno, y dedicado a estos dictadores y estos también dictadores, pero que se esconden en la democracia representativa, como le llaman, en las elecciones populares, para aquellos que todavía le siguen creyendo con el voto a estos representantes de los ricos. Vamos con este tema de Sol y Lluvia que se llama Adiós General. Volvemos después de ese tema. Ahí rezaba Chile y Paraguay. Y justamente podríamos comparar ambos países, pero dentro de otra esfera que tiene que ver con el salario mínimo, tema que salió nuevamente a la palestra siempre en esta fecha, pero ahora hace unas pocas semanas la discusión a nivel mediático se empezó a dar luego de que la CUT, por ejemplo, plantear el tema de los 250 mil pesos como mínimo, como piso para el tema del salario mínimo. De ahí dimes y diretes para allá, para acá. Ahora hay una confusión política porque resulta que el gobierno y la UDI son los únicos que están defendiendo el alza a 191 mil pesos. Hasta RN está pidiendo 200 mil pesos. Aún así, todo eso es una miseria. En realidad, el tema de la discusión del salario mínimo es, en cualquier caso, indigno, si es que uno entiende que aquí son los trabajadores los que producen la riqueza y lo único que se está fijando aquí es a qué nivel les damos un poquito para que se queden tranquilos. Créanme que esa es la visión que primó los últimos 20 años de Mocharcha, pero esa también es la motivación particular de aquí, de por ejemplo, el señor presidente de Renovación Nacional, que no es de extrañar su digamos, energética o energético rechazo a dejar un salario mínimo tan bajo. Y decía la comparación de Chile-Paraguay porque resulta que si uno los compara, ¿ya? El salario mínimo como proporción del PIB per cápita, es decir, como de si se repartiera todo lo que toda la riqueza que se genera en el país, descontándolo todo el valor que se va agregando en el país y lo dividiéramos por persona y lo ajustáramos obviamente de acuerdo a la capacidad de compra que hay en cada uno de esos lugares, en cada uno de esos países, en Latinoamérica nosotros salimos pero tremendamente para atrás. De hecho, puntea Paraguay, curiosamente, seguido por Ecuador y Bolivia. Y en la colita está Brasil, Uruguay y Chile. Y Chile representaría con suerte un 30% del PIB per cápita. El PIB per cápita en Chile es aproximadamente como de $1,000, que eso es como 500 mil pesos. Y efectivamente un 30% es los 182 mil pesos que hasta este momento, por ley, es lo que se paga como salario mínimo que todos los años se negocia para irlo reajustando con migajas. Para simplemente para analizar el tema del debate, para entregar más a elementos para la argumentación, les comentamos algunos datos que han salido de una campaña que ustedes pueden visitar en tutrabajovale.cl, que está llevando a cabo algunas organizaciones de trabajadores, otras organizaciones políticas, la Fundación Sol, que han venido aquí al programa. Comentan, por ejemplo, que entre otras cosas, en los últimos 20 años la productividad del trabajo ha aumentado un 90%, mientras los salarios solamente un 20%. ¿Qué quería decir esto? Que si bien el trabajo está entregando más crecimiento, la parte de ese crecimiento se la están llevando solamente como en una quinta parte los propios trabajadores y el resto se está yendo, bueno, a los patrones en realidad. Incluso, otro dato, en los últimos 10 años se duplicó el porcentaje de trabajadores que ganan el sueldo mínimo o menos. Eso salió hasta en el Mercurio. Bueno, en Chile, de acuerdo a información que entrega Fundación Sol, podríamos decir que lo que se entrega es un mini salario mínimo, porque como le decía anteriormente respecto a la situación latinoamericana, estamos recién en un 30% del PIB per cápita, lo cual es bajísimo e incluso para aquellos reformistas que creen que la cosa puede estar con un poquito, puede estar mejor o estable con un poquito más, sitúan al 30% como lo más bajo, que el 30% del salario va del PIB per cápita es como el límite inferior al cual debiese estar el salario mínimo. Esto es importante, el tema del salario mínimo, pero más que todo para ir la discusión, el debate que se teje en torno a siempre en esta fecha, principalmente por la cantidad de datos que uno puede ir obteniendo de la discusión. Por ejemplo, bueno, esto ya lo hemos conversado otras veces, pero el ingreso per cápita autónomo del 5% de los hogares más ricos es 830 veces el 5% de los hogares más pobres. Por otra parte, 2 de cada 3 hogares en Chile vive con menos de 600 mil pesos al mes, mientras un 1% se lleva un ingreso de 8 millones al mes. Esa desigualdad proviene en gran parte del trabajo. Y ahí es cuando uno empieza a preguntarse por qué hay ricos, por qué hay pobres. Una pregunta clásica de niño chico a la cual muchos adultos responden diciendo que es porque hay gente que se ha esforzado o porque es muy inteligente. Pero en otras palabras están queriendo decir, le dicen a sus hijos, hijo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo soy tonto y flojo. Así que sabemos que la explicación no va por ahí. Más aún si nos damos cuenta que el 32% de los asalariados full time trabaja 56 horas a la semana, y que esa discusión de si es más tonto o menos tonto en realidad es una complejización que se ha creado, se ha levantado, porque en la media calzamos todos en capacidades. Sabemos que hay un asunto aquí de herencias, de accesos a educación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, para seguir hablando de la desigualdad y justificar que esta proviene en gran parte del trabajo, y que el salario mínimo es parte de ello, les podemos comentar que las remuneraciones en el último año crecieron con suerte en un 2% real, sin considerar el alza del resto de los precios. Mientras los directores de las 40 principales empresas chilenas vieron incrementar su riqueza en un 15%. En Chile hay 1.100.000 asalariados sin contrato. Ha aumentado el porcentaje de asalariados tercerizados por subcontrato de un 12 a un 17% en los últimos dos años. Y del 56% de las personas que trabajan de manera parcial quisieran trabajar full time. Así que, bueno, ya sabemos, el salario mínimo establecido el día de hoy, aún equivalente a 182 mil pesos. Comentábamos al principio del programa que solo cubre el 62% de la línea de pobreza familiar. Y eso, que esa línea, más aún, está descontextualizada. En otras palabras, hay muchas personas que... lo decíamos al principio del programa, la línea de la pobreza está definida por el mismo Estado, ¿ya? El Estado, a través del poder legislativo, establece un salario mínimo. Resulta que cuando uno empieza a sumar y restar, se da cuenta que lo que está haciendo el Estado es validar el hecho de que trabajadores que forman familia se ubiquen bajo la línea de la pobreza. Es decir, hay trabajadores, hay asalariados pobres según la misma definición del Estado, que ya es una definición de por sí deficitaria y poco contextualizada a la realidad al actual. Todo esto hace que, por ejemplo, siguiendo entregando datos, un gerente general gane hasta 102 veces el sueldo mínimo. Esto para el año 2011, esto lo habíamos conversado aquí anteriormente en Econo Nuestras. Lo escandaloso es que el año 2010 era 91 veces, o sea, hay una desigualdad que sigue creciendo y que se debe en gran parte al trabajo, y no es nada ni una sorpresa, ya lo hemos dicho aquí, son los patrones los que se llevan el fruto del trabajo a sus bolsillos, por eso que, por ejemplo, la productividad en 20 años puede aumentar un 90% y los salarios solamente un 20%. Bueno, para seguir vamos con un tema, ¿ya? Se lo vamos a dedicar a los irresponsables, los legisladores, pero irresponsable es una palabra inocente, así que más bien vacile la canción. Somos culpables de este amor escandaloso. El fuego mismo de pasión alimento. Que en el remanso de la noche impostergable nos avergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos volviéndonos locos y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor y culpa al carnaval interminable. Nos hizo confundir irresponsables. Si fuimos carnes de la intriga esquivana, de la prudencia del rumor hoy desato, que descubiertos por la luz de la mañana nos castigaron la desidia y el dolor. Poco a poco con su licor y culpa al carnaval interminable. Nos hizo confundir irresponsables. Bueno, después ese tema de babasónicos llamado irresponsables. Bueno, y siguiendo con irresponsables, pero insisto, una palabra Y nos entona para referirnos a quien estaba hablando anteriormente y a quien nos vamos a referir ahora. Vamos a dar paso al tema que sacudió mediáticamente la discusión entre parlamentarios, los emplazamientos, bueno, y que pone un poco de condimento a lo que va a ser la marcha de este 28 de junio, el día jueves de los estudiantes universitarios, convocado por la CONFECH, puesto que se comprobó el lucro, o al menos eso podríamos decir luego de la emisión de un informe de la Cámara de Diputados, donde muchos ministros del actual gobierno salieron salpicados debido a que universidades en las cuales ellos han participado o participan se ha comprobado o hay serias sospechas de lucro, el cual está establecido para el caso de la educación en Chile como un delito. Entre otras cosas, altos sueldos a miembros del directorio, externalización de servicios, utilización de formas impositivas de impuestos, que son también formas de desviación de recursos, asignación de altos sueldos al propietario, el directorio que incorpora familiares también a los sueldos, la universidad que usa su cartera de deudores incobrables y la traspasa a otras empresas y con eso obtiene dineros, la utilización de empresas y sociedades de espejos inmobiliarias, manejos financieros de dineros provenientes de fondos públicos, y este, bueno, es el tema un poco que pone el punto sobre el asunto del delito, que lo que hay aquí es uso de fondos del Estado, que se traducen a través del impuesto en fondos de todos, que otros lo puedan gestionar, privados lo puedan gestionar para enriquecerse. Por ejemplo, unas declaraciones interesantes al respecto, las emitió, no se lo habíamos hablado de esto el lunes pasado, habíamos caracterizado cuáles habían sido estos puntos que había comprobado este informe. Y que si bien era Vox Populi, era un tema comentado, especialmente el tema de la sociedad de espejo, aquí da un poquito un respaldo más contundente, a pesar de que ha sido desmentido, bajado de perfil, y no ha generado el escándalo que consideramos que debiese haber generado. Pero bueno, entre otras cosas, creo que es importante, por ejemplo, leer esta declaración del presidente de la FECH, que dice que si una persona que piratea un disco se puede ir preso, pero estos empresarios de la educación que han lucrado ilegalmente a vista y paciencia de todas las autoridades no se les puede tocar con el pétalo de una rosa, eso es inaceptable. Hoy hay responsabilidades claras, hay gente que va a tener que responder, hay ministros que van a tener que responder, el señor Larroulette, el señor Lavín. Y dice también que no fue mencionada la Universidad Autónoma, pero también sería interesante que el ministro de Justicia, Teodoro Rivera, señalara cuál es la estructura financiera de la universidad. Y que, de pedir que se cumpla la ley, quieren entrar en una segunda fase los estudiantes, que es transformar la legislación. Esta comisión investigadora determinó que había sospechas fundadas por compra y venta de universidades, en el caso, por ejemplo, la Universidad de las Américas, la Universidad Andrés Bello, la Universidad Viña del Mar y el AIEP. También se encuentra entre este grupo a la Universidad Santo Tomás y al UNIAC. Y mediante sociedades espejos, el informe mencionó a las Universidades del Desarrollo, una universidad absolutamente compuesta por herederos de las ideologías de los Chicago Boys, y ya la ultra requete contra cuestionada Universidad de El Mar. Respecto a la Universidad de Desarrollo, esta figura como un claro ejemplo de sociedad de espejo, por ejemplo, con la inmobiliaria Ainavillo, ¿ya? Esto fue estudiado profundamente por María Olivia Monkever en el libro El negocio de las universidades, si pueden echarle una leída. Afirma que el 2 de agosto del año 91 se constituyó esta inmobiliaria con un capital de 30 mil millones de pesos. La formaron los mismos fundadores de la Universidad del Desarrollo, Joaquín Lavín, Ernesto Silva Bafayuy y Christian Laroulette. Por estas razones que los estudiantes universitarios se pidieron que se investigara la situación del que era ministro de Educación hasta ese año. Pero, bueno, nada de extrañar, no tuvieron éxito. Nosotros, al menos por esta parte y a raíz de este informe, simplemente queremos hacer un llamado o replicar el llamado que ha hecho la Confech, que es a que la población se sume a la movilización contra el lucro a la que están convocando para este jueves 28 de junio para que el festín de estos empresarios delincuentes durante años se termine. Importante también el asunto de las consideraciones respecto al lucro, que se entiende por el lucro. Aquí en Econo Nuestra ya hemos mencionado, el lucro no es más que obtener, hacerse parte de ganancias que en vez de ser o repartidas entre los trabajadores, que eso ya es un tema, pero especialmente cuando se trata de bienes públicos, uno ya sabe que aquí lo que se está haciendo es un asunto poco ético, pero no lo entienden así nuestras autoridades, ninguna de nuestras autoridades, el común de la gente lo entiende así. Ahí es cuando uno se da cuenta que lo que uno entiende como, o lo que uno percibe como el sentido común, para aquellos que deciden por nosotros, eso no prima, son intereses completamente distintos, opuestos, son otras realidades, en fin, yo no sé por qué se les sigue votando. Vamos con un tema para acompañar la marcha del día jueves. Este se llama Teenage Riot, que viene a decir protesta adolescente, y es de una banda estadounidense bastante buena que se llama Sonic Youth. Teenage Riot. Bueno, como estábamos conversando ya en la primera parte de la presentación de lo que íbamos a conversar en realidad hoy día aquí en Econo Nuestra, en el programa del día de hoy, les comentaba que en las últimas dos semanas, entre otras cosas, se desarrolló el G20, que es esta reunión de las economías, de las 20 economías más importantes del mundo, ¿ya? Y bueno, una semana después se desarrolló el tema, el Río Más 20, que fue el que se le llamó, que era para hablar de temas medioambientales, etcétera, que fue donde el presidente Piñera y su comitiva impusieron esa pregunta no, pero nosotros no vamos a redondear en eso, aquí todas las preguntas sí. Lo importante en realidad fueron qué salió de todo esto. Nosotros igual hemos hecho un seguimiento cuando los poderosos se juntan, porque creemos que es importante conocer para dónde va la mano, como se suele decir. En realidad es know your enemy, diría en inglés, conoce a tu enemigo, saber todas las digamos estrategias que aplican arriba están destinadas a influir en nosotros, en los de abajo, en aquellos que no tenemos poder. Y precisamente, y nada nuevo, de la reunión del G20 la respuesta fue salvar al FMI, salvar a los países de Europa, etcétera, etcétera. Se hablaba de poner plata para mayor crecimiento, que ese crecimiento fuera de la mano con mayor empleo, bla, bla, bla. Pero nosotros sabemos que no queremos cualquier crecimiento, sino con crecimiento a escala humana, un crecimiento que realmente... si es que ha de haber crecimiento, tiene que ser para satisfacer nuestras necesidades y no como lo han estado haciendo los gobiernos en sus medidas austeras, que lo único que hacen en realidad es andar salvando a los ricos y nada, pues apretando contra la muralla a los trabajadores, ¿ya? El cinturón se lo aprieta a los trabajadores, y a los bancos los ayudan y les salvan la espalda a los banqueros, porque los bancos son manejados por personas. Hay personas que son dueñas de los bancos, no son cosas abstractas, no hay manos invisibles, son manos extremadamente visibles y manos bien apretadas y que concentran un montón. Bueno, les decía que las declaraciones finales del G20 era superar la recesión, la desaceleración, pero hay una palabra que es clave y que decía restablecer la confianza, y ahí es donde caemos todos. Y ojo con los discursillos, porque ya han estado hablando las autoridades de que, por ejemplo, un salario mínimo más alto es imposible por cómo están las cosas. Y uno dice, ¿cuándo? Siempre han dicho lo mismo. Y por otra parte, el cómo están las cosas, y nosotros siempre hemos estado mal. Es un momento en que estemos bien. Ustedes son los que están siempre cómodamente ahí sentados en sus sillones, más encima decidiendo por uno. Justamente el asunto de la confianza es también lo que dio la mano para que la ministra Matei hace ya unas 3 semanas hablara de llegar a un acuerdo entre trabajadores y patrones para bajarse el sueldo. La misma señora que no se atreve a reformar para que haya un tratamiento al revés, o sea, negociar para subirse el sueldo, para bajárselo, sí, pues no hay problema. Si ella dice, venga y hágalo el tiro, pero cuando es para subírselo, linda la cuestión. Pero lo importante es que hay que tener ojo, siempre hablan de restablecer las confianzas, países unidos, bla, bla, bla. Todos esos discursos son sumamente convenientes, ¿ya? Las confianzas tienen que ver también con esta caldera social, donde la gente no es tonta y se da cuenta de que sus derechos empiezan a ser restringidos en épocas de crisis y se preguntan, ¿por qué si yo no he generado ninguna crisis? Yo no tengo ninguna decisión dentro de este sistema económico. Lo único que decido yo es cuánto pan voy a comprar. Lo único que decido yo es si voy a tomar una micro este recorrido o no. Pero el que se produce, eso lo decide el dueño de los medios de producción. Y ese es el patrón, ¿ya? Así que a final de cuentas, y cómo más encima, el cómo esto se asigna, lo decía el mercado. ¿Y qué es el mercado? Oh, la mano invisible, la decían los teóricos. La mano invisible es mentira. Si en realidad el mercado lo definen aquellos grandes mentes comerciales detrás de cada empresa, especialmente las grandes, y que pueden mover precios a través de los monopolios, y que aquí en Chile nosotros ya los conocemos. O sea, no es el mercado que se regula solo para ponerle precio a su remedio ahora en invierno, querido auditor. Son estas farmacias que se coluden o que conversan, o que por último, aunque no se coludan, representan casi el 90% de todo el mercado, por lo tanto, fijan el precio como quieren. Así que no nos vengan con payasadas o mentiras teórica, aquí este sistema económico no nos sirve, desechado, para afuera, a construir otro. El tema es utilizar justamente lo que nosotros conversamos aquí en Economistas para ir haciéndonos una visión, a través de la discusión, una visión colectiva de cómo nos gustaría vivir económicamente, cómo administramos estos recursos. Para entrar un poquito en materia y abordar la crisis o el impacto de la crisis en Chile, el Banco Central sacó un informe que lo saca, si mal no recuerdo, todos los semestres, el informe de estabilidad financiera. Usted lo puede visitar ahí en bcentral.cl, que evidentemente está lleno de bla bla bla y de suprapalabras, meta contenidos que están construidos para que pocos lo entendamos, pero vamos a hacer una pequeña traducción. Resulta que en este informe ya se empiezan a dar algunas señales de la crisis aquí en Chile, o menos las cosas con las que hay que tener cuidado. Entre otras cosas, apunta directamente, por ejemplo, a la industria inmobiliaria. Esto debido a que los precios han crecido sostenidamente desde hace 4 años, en particular en algunas comunas, producto de la escasez de terreno, dice el informe, pero nosotros también sabemos de la excesiva oferta, o que es lo que se le suele llamar las crisis sobreproducción, cuando los ricos empiezan a poner plata en un negocio que ven rentable, pero que al final después no se les compra, y ahí quedan con las cuestiones botadas, pero los que pierden son una seguidilla de gente la que va perdiendo, y para qué hablar de el caos urbano. Nosotros no sabemos todavía qué va a generar la cantidad de oficinas que se han creado entre el Costanera Center y la Torre Titanium, después que los precios bajen enormemente. Así que a comprar oficinas después. No, hablando en serio, según el informe, en 6 comunas que representan casi el 60% de las ventas de viviendas de aquí de Santiago, se produjo un alza de un 5 a un 10% en los precios entre septiembre del 2009 y junio del 2012. Estas comunas, donde la gente compra mayoritariamente viviendas, son Las Condes, Santiago, Ñuñoa, La Reina, La Florida y Vitacura. Ya el mayor aumento se generó en La Reina, seguido por Las Condes y después Santiago. El problema es que, según el informe, este escenario de alza de precios podría extenderse a otras comunas en la medida que la disponibilidad de terrenos se torne más restrictiva. Bueno, si hay alguna noticia buena, si es que esto capota, si esto estalla, sí. Eventualmente aquellos que tienen una plata guardada para comprar alguna casa, si esta cuestión estalla, van a poder comprar casas más baratas. Si el problema son la gente que trabaja en el rubro. No es poco, es mucha la cantidad de gente que trabaja en el rubro de la construcción, desde los obreros mismos hasta los constructores, los arquitectos, digo, etcétera. ¿Ya? Otra de las aristas es el nivel de endeudamiento que tienen las inmobiliarias y las constructoras, y donde también pone alerta este informe. Respecto a las familias, también este informe de estabilidad financiera hace mención de cómo estamos en nuestro nivel de endeudamiento. En el lenguaje de ellos argumentan que está relativamente estable. Asumo que la gente que escribe esto no está endeudada. Estos economistas reciben muy buenos sueldos. Si bien en el primer trimestre del 2012 la deuda de los hogares chilenos subió un 7%, consideran que esto es todavía aún estable. Bueno, el aporte a este endeudamiento en mayor parte lo componen los créditos hipotecarios y de consumo, especialmente los de consumo bancario, que han subido un 12%. Afortunadamente, la deuda de las casas comerciales ha caído, cayó harto, casi un 18%, pero mayoritariamente debido al escándalo de la Polar. Cuando uno dice afortunadamente es porque, al menos a nivel global, se denota un poco una baja, al menos en medio grado, o quizá una décima de grados, de esta fiebre consumista que permite tener a flote nuestra economía. Y aunque no lo crean, el consumo es una parte importante de nuestra economía, fundamental, pero bueno, Eso no justifica tener que mantenerla en alza para que esta cuestión no se venga abajo. Ahora vamos con un último tema. Este es un tema, de hecho, que menciona, que voy a leer textual, dice: oh, cómo no pueden ver que tenemos una guerra que pelear. Es un tema de Portishead llamado Roads y va dedicado a Fernanda con mucho cariño. We've got a world to find. Never find. abismo. From this moment, how can it feel this wrong? Bueno, después de ese tema que cita Tenemos una guerra que pelear, queremos aprovechar de mandar un afectuoso y solidario saludo a los mapuche en la conmemoración del Huetri Pantú, ¿ya? El día de ayer, está relacionado con el solsticio de invierno, o sea, el día más corto del año en el hemisferio sur. Sumarnos a siempre a los llamados de autonomía política de las comunidades indígenas, a la devolución de las tierras arbitrariamente usurpadas y al pleno respeto de sus derechos humanos. Así que un afectuoso saludo en esta guerra que hay que pelear. A todos los que nos escuchan le agradecemos la sintonía. Los dejamos invitados a difundir el espacio, no solamente con nuestra, sino que la radio de la CGT, emitida aquí desde la sala Clotario Bles, y también un saludo afectuoso aquí a DJ Clotario, que nos acompaña desde las perillas. Nos escuchamos el próximo lunes, feriado, que disfruten el fin de semana largo, y recuerden, hay muchas cosas planteadas para esta semana, pero entre ellas va a estar la marcha del 28 de junio, ahí para que los que puedan se sumen a la calle. Nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero es que economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econonuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.